vuelves a la mesa, revolviendo la polenta vuelve recargada, chorrea salsa. Este año viene polenteado. Urge rascar el fondo de la olla, disputar los sentidos y los significados. Punitivismo, feminismos, comunidades, naturaleza, devastación, sexualidad, infancias y crianzas, convivencia, democracias, medios, apocalipsis, fascismos y religiones. Revolviendo la polenta, un programa que nos involucra de cuerpo entero. Hablamos de lo que nos importa y nos conmueve. Los jueves de 14:30 a 16 horas, cocina, colectivo Polenta, por radiopedal.uy. Volvemos más firmes que polenta fría. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Acá estamos, más firmes que polenta fría, nuevamente, como todos los jueves, por radiopedal.uy. Todas a la mesa, la polenta está servida. Hoy jueves 20 de junio, opa, me atrasé. Se comparte una buena olla de polenta, se ofrecen platos, cucharas, gustos y salsas picantes, dulces, amargas. Revolvemos desde las trincheras polentosas y en cabina Sofía y Débora. Gracias, Débora. Invitada interna. Operando la Sofi, gracias de ese lado. Abrazo, salud a Laura, Itzel y Clara, las otras trincherosas que andan por ahí repartidas por el mundo. Bueno, estamos escuchando atrás Te Invito, de Herencia Timbiquí. Es una formación de 11 músicos colombianos oriundos de la región de Timbiquí, Cauca, Colombia. Así que bueno, nos musicalizan. Venimos de la fiesta polenta. ¿Cómo estuvo esa fiesta? Yo con el rímel corrido todavía. Me encanta. Qué bueno. Tremendo, la verdad. Va a haber que hacer más fiestas. Va a haber que hacer más fiestas porque estuvo maravillosa. Sí, la rusa nos recibió. Hay unos accidentes iniciales, pero después todo una magia. La gente fue desde temprano. Divino. Lleno de amigas, amigues, familia. Nada, casi una kermés. Pero la verdad que... Pero a todo ritmo. ATR, ay. ¿Cómo estamos? Eso para, ¿cómo estamos? Para seguir militando la no vejez. Ahí va. Diciendo cositas como dicen los jóvenes. Sí, bueno, este mes envejecer y seguir envejeciendo, desarrollarse, crecer, experiencias, de todo, divino. Bueno, recordarles que Revolviendo la Polenta ofrece cada jueves un plato especial de 14:30 a 16 horas por radiopedal.uy. El primer jueves del mes el plato son las grumas, que abordan el tema con una perspectiva fisiológica, filosófica, desde el cuerpo, siempre. La segunda semana del mes, polénticas, macro política, micro política. La tercera, trincheras polentosas, trabajo en territorio, gente organizada haciendo cosas. La cuarta, polenta compartida, entrevistas íntimas. Y bueno, y el tema que transversaliza este mes, como ya saben, envejecer, vejez, viejís. Digital. Bueno, las vías de comunicación, colectivopolenta@gmail.com, Facebook Revolviendo la Polenta, Instagram Revolviendo la Polenta y nuestra red radiopedal.uy. Ahí vamos subiendo todos los programas, los audios, los textos, etcétera, etcétera. Voy a pasar a leer un manifiesto de hoy. Perfecto. Que lo que hicimos fue tomar unas palabras de Guadalupe Mora Reina, que es una performer mexicana que trabaja sobre la memoria, la vejez y el arte. Y bueno, ella hizo un escrito sobre esta experiencia y nosotras le tomamos unas palabras. Encuentro un síntoma apocalíptico en la manera en que se trata a las personas ancianas en las zonas hiperurbanizadas. Desde el abandono, la segregación, la violencia institucional y del mercado, hay un mensaje que se va dejando a cada generación. Ese que dice que envejecer es cosa del siglo pasado, porque mantenerse joven es el estado ideal. Que la vejez te quita cualidades de socialización, que no te hace atractivo a los demás, tanto laboral como sexualmente. Envejecer es un tabú y no es productivo para el capital de acumulación. Ante este panorama, ¿qué hacemos? ¿Qué estrategias necesitamos fabricarnos para salir ilesos de estas violencias y vivir plenamente los procesos naturales de nuestros cuerpos y en favor de la reproducción de la vida? Los valores de la reproducción reintroducen en las relaciones humanas aspectos despreciados en el productivismo, como el afecto y la responsabilidad hacia los otros, que son en primer lugar cuerpo. ¿Podremos hacerlo solos, solas, atomizadas desde nuestra individualidad de sálvese quien pueda? Honestamente, creo, nos dice Lupe, que no, porque aquello significaría que estamos destinadas a desaparecer. Y nos dice, movernos para no caer, bailar para agitar la memoria. Muy linda. Sí, muy linda. Estas palabras que nos llegan desde México. Bueno, después, más tarde, a lo largo del programa, vamos a estar escuchándola a Lupe, porque les hicimos unas preguntitas y ella envió un audio, así que tendremos el placer de escucharla. Ahora vamos a presentar a Alejandro. Perfecto. Que Itzel, nuestra compañera corresponsal mexicana, hizo una entrevista a Alejandro Guevara Álvarez, que es músico, instrumentista y compositor. Participa del proyecto Microritmia en Ernesto Martínez, apoyado por el Sistema Nacional de Creadores, y ha colaborado en más de 10 producciones discográficas en diferentes proyectos escénicos e interdisciplinarios nacionales e internacionales. Es médico por la Universidad del Valle de México, gerontólogo por el Instituto de las Naciones Unidas para el Envejecimiento y maestro en filosofía contemporánea aplicada por la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente coordina la línea terminal en geriatría de la maestría en investigación médica de la Facultad de Medicina en esta universidad. Colabora activamente en diferentes proyectos de investigación y en la diplomatura en psicogerontología del núcleo interdisciplinario en vejez y envejecimiento de la Universidad de la República del Uruguay. ¿Otra cosa? Es parte del equipo coordinador de la red de gerontología aplicada y miembro de las organizaciones Plataforma de Promoción Cultural y Bienestar UNILUD de México, Arte, Vida y Trabajo, Comunidad de Pensamiento y Acción en Uruguay, con quienes articula talleres y servicios de cuidados que entrelazan las artes y el diálogo comunitario intergeneracional. ¡Wow! Luego de este pequeño currículum. Este pequeño currículum muy acorde a la temática de este mes, vamos a escuchar el audio de la entrevista que le hace Itzel a Alejandro. Para nuestro tema de este mes, que es la vejez, quisimos conversar con Alejandro Guevara. Él es gerontólogo mexicano, es músico, es otras cosas, pero bueno, con él queríamos hablar un poquito de esto de qué es envejecer. Cuando hablamos en la vejez, qué imaginarios nos vienen, qué ideas, qué miedos, qué conflictos, qué cosas pueden ser nada contradictorias en esto de pensar nuestro proceso de envejecimiento. Entonces, bienvenido, Alejandro, a este espacio. Gracias. Y la primera pregunta sería eso, así como la que más salta a la vista. Bueno, vejez. ¿Qué es envejecer? ¿Qué es esto de, sí, de envejecer, de ser viejo? Sí, pues comúnmente la primera paradoja es esa. Vejez y envejecimiento. Y pues lo que se enseña es que el envejecimiento es un proceso y la vejez es más una etapa. La vejez a mí se me hace muy apasionante porque va a depender de la edad, del concepto de edad. Y la edad a su vez va a tener tres variantes. La edad cronológica, o sea, cuántos años tienes por acta de nacimiento o por partida de nacimiento. Y eso simplemente es una medida. La edad biológica, que al día de hoy es difícil, así como ir a un escáner y que nos digan, ah, está, tienes 78 años en todos tus órganos, pero en el ojo tienes 15 y estás más joven de la rodilla derecha, que es la edad biológica, ¿no? Que se supone que es como una especie de tasa de cambio normal o, sí, asociado al tiempo, como algo así. Y luego está la edad social, que depende de una ley. O sea, la que dicta cada estado, nación, y dice, a partir de esta edad se considera que ya es una persona mayor y tiene derecho a descuentos. O pierde derechos laborales, aunque muchos hablan de la jubilación como algo a ganar. En realidad, bueno, pasan al estatus sin rol, que es el de jubilado, ¿no? Y entonces la edad tiene estas tres dimensiones y a su vez es la puerta para la etapa de la vejez. Y bien, Pero el envejecimiento es una ultra hiper complejidad, porque es un proceso a lo largo de toda la vida. Al día de hoy es lo que se discute. Es un proceso a lo largo de toda la vida que tiene que ver con pérdidas y ganancias en las diferentes dimensiones de la vida. Primero, vida de cualquier especie, y luego vida humana. Entonces, en cualquier especie hay un montón de eventos que van acumulándose a lo largo del tiempo y que dependen de un contexto que favorece o lo limita que se adapten a esos cambios en, por ejemplo, los huesos, ¿no? Y la osteoporosis famosa, o cambios en la piel, o en la elasticidad, o la memoria a corto plazo, ciertos cambios que son esperados porque pasa el tiempo y se acumulan errores o se activan otros genes y todo un show biológico que, cuando lo trasladas al envejecimiento humano, se vuelve apasionante, porque entonces entra en juego esto que decíamos: la jubilación y la familia y el autocuidado y las creencias en salud, y un fenómeno que es fundamental, que es el estereotipo asociado a la misma vejez y la edad. Cuando pensamos en esto del estereotipo, ¿viene esto del envejecimiento exitoso? Sí, es un modelo de envejecimiento que surgió por ahí de, yo creo que los 80s o 90s, seguro en los 90s, tanto por de la academia como en la sociedad, sobre todo en los países anglosajones. Hubo unos médicos que pues vieron que había viejos que envejecían de menor manera, ¿no? Estoy haciendo la seña de comillas con mis manos. Y entonces trataban de distinguir justo qué llevaba a algunos viejos a envejecer de mejor manera que el resto de la población. Y entonces empezaron a darse cuenta, pues, de ningún secreto, que quienes no tenían discapacidad eran menos dependientes, más se mantenían productivos, con satisfacción de vida, socializando, tenían un envejecimiento mejor que los que no. Pero en realidad esto es más una evaluación, o sea, es más como, a ver, ¿cómo está usted? No, pues no tiene discapacidad, ok, tiene enfermedades, pues están controladas, no depende de nadie, está más o menos feliz, bien. El que sigue, ¿cómo está usted? Mal. Dependiente, tiene incontinencia, tiene demencia y aparte está muy deprimido, ¿no? Entonces eso, digamos que creó una especie de evaluación bastante exigente de lo que es exitoso o no es exitoso. Y además fue muy criticado porque, por ejemplo, en la discapacidad pues es muy importante la rehabilitación. Si te da un infarto cerebral, importa mucho que se busque la manera de adaptar ahora la vida a esa discapacidad, en vez de pensar que hemos perdido el acceso al envejecimiento exitoso, lo cual además estadísticamente es raro. La mayoría de la gente envejece con diferentes... Me llama la atención que cuando pensamos en envejecer, que es esto que decías que es sumamente complejo y que implica todo un proceso a lo largo de la vida, envejecer tiene que ver con la vejez, pero no significa que cuando uno está envejeciendo es necesariamente viejo, ¿no? Claro, claro. Entonces ahí se mezclan como dos como momentos, ¿no? Entre algo que estoy viviendo que es de mi juventud, pero que voy hacia una vejez. ¿Y cómo se vincula esto con, como con la muerte? La muerte. Cuando estamos pensando en envejecer, ¿está vinculado o en la vejez está implícito el tema de la muerte? Pues ahí más bien me pongo lacaniano o me pongo psicosocial, porque está vinculado con la muerte, pero más porque inconscientemente tenemos una especie de pulsión negativa o pulsión autodestructiva asociada al envejecer. Pero justo el debate de los que nos dedicamos a esto es ese: la gerontología y el envejecimiento más como desarrollo y no exclusivamente como deterioro, que eso más bien es una beta cultural, o sea, es una herencia de un montón de estereotipos y prejuicios relacionados al envejecer y ser viejo. Y una de las asociaciones implícitas más comunes es el envejecimiento, primero como enfermedad y después el envejecimiento como muerte. Pero en realidad la muerte ni es parte del ciclo vital. O sea, la muerte es una cosa que creo que nadie sabe qué es. Y es súper difícil de entender. O digo, al menos, más allá de entender que alguien ya no está vivo. ¿Y cuál es esta cosa específica del cuerpo viejo? ¿Qué es un cuerpo viejo, digamos, en términos biológicos como a nivel físico? Vuelvo al tema de edad biológica, ¿no? Al conforme va el organismo avanzando en el tiempo, así como cualquier otro sistema, o sea, un sistema planetario, un sistema, un ecosistema, un árbol o un ser humano, o un corazón de un ser humano, va a tender a la entropía. ¿Qué significa esto? Que la organización ganada o heredada que le permite sobrevivir empieza a experimentar una tendencia al caos, al desorden, ¿no? Y eso se le llama la flecha del tiempo en termodinámica. Ya me estoy yendo al carajo, yo sé, pero digamos que la ciencia biológica trata de explicar el cambio en estos términos sistémicos, ¿no? O sea, el universo va avanzando hacia donde hay más desorden, y envejecer es consecuencia de que nuestro propio organismo avance en el tiempo, ¿no? Entre paréntesis, ¿no? Cuando escuchamos medicina antienvejecimiento, por ejemplo, eso es lo peor que puedes escuchar. O sea, eso es una tomadura de pelo, te quieren engañar y robar tu dinero, porque el envejecimiento se va, digamos, a eliminar, que equivaldría a decir eliminar el desarrollo, y se va a eliminar cuando se elimina el tiempo. Sí, no. Y va a estar un poquito difícil, o cuando descubramos todos estos misterios de los hoyos negros y las galaxias, ¿viste? Así, o sea, como es que... una crema, no lo puede hacer, digamos. No, una... tienes derecho a verte como tú quieras, y ponerte un tercer ojo si quieres, ¿no? Pero no puedes evitar el proceso de devenir cuerpo que envejece. Ahora, ¿qué en cada cultura cambia cuando identificamos que alguien ya es viejo? Por ejemplo, un tema que siempre se habla es el de África y el de Afganistán. O sea, ser viejo en Afganistán es a partir de los 40. En Ruanda, en ciertos países de África, a los 30 años ya debiste de haber cumplido casi todo. Y ser viejo, muy viejo, en realidad es más bien como algo raro en los países donde la supervivencia es peor. Sí. ¿Y cuáles son como las vulnerabilidades específicas de la vejez? Porque supongo que hay, porque como... por más que a los 30 en otros países uno ya sea viejo y maduro, de todos modos a lo largo del ciclo de la vida van pasando cosas específicas. Si sobrevives muchos años, la probabilidad de que ciertos sistemas estén más desordenados aumenta, ¿no? Que se acumule más cambio, que se acumule más pérdida. Es mucho más probable. Asimismo, lo que nos enseña los viejos es que quien llega más lejos, o sea, quien sobrevive ciento y tantos años, significa que han desarrollado una especie de sistemas de adaptación intrínseco, extrínseco, una cosa ahí compleja, que les permite seguir siendo funcionales y seguir, etcétera, ¿no? Siempre ponen el ejemplo de el joven que se infarta en el campo de fútbol tiene menos probabilidades de sobrevivir que el viejo que se infarta en el súper a los 65 años, ¿no? Hay más redes colaterales de la circulación del corazón, a diferencia del joven que nada más tiene una sola arteria, que si se le tapa, paz, se o muere. O sea, que el viejo es adaptación pura. Sí, envejecer implica adaptación. O sea, la primera, digamos, ley para ser viejo es sobrevivir, ¿no? Y eso significa haber saltado un montón de pruebas, desde lo biológico hasta lo emocional, pasan por las crisis financieras y luego las de época y luego... O sea, que más de tristes tenemos que estar contentos. Sí, claro, claro. De hecho, la mayoría de las personas mayores tienden a evaluar su vida de manera positiva. Bueno, pero en general socialmente la vejez no es algo que esté muy valorado. Y no. Entonces, ¿cuáles serían las problemáticas relacionadas sociales, digamos, ya pensando más en términos colectivos, con el fenómeno del envejecimiento y la vejez? Porque hay algo de ser viejo es una identidad, es una definición, hay un problema social frente a eso. Sí, pila de problemas sociales. El famoso viejismo, ese donde se anudan todas esas complejidades ahora socioculturales, heredadas, donde el envejecimiento deficitario, así le llaman sobre todo, es como el encabezado, es como el protagonista, o quien está ahorita dictando, ¿no?, los prejuicios y estereotipos de qué es ser viejo y cómo envejecer, etcétera, ¿no? Y abandera a una generación, además, que no quiero decir que sea víctima, pero que reproduce o... ha sido el que manifiesta principalmente estos estereotipos de cómo vestirse, cómo conducirse, cómo poder hacer, etcétera, en la vejez. Pero hay ciertos fenómenos que se han descrito que son apasionantes desde mi perspectiva. Uno es la medicalización de la vejez. O sea, si durante muchas décadas los médicos eran los que, sin saber qué era el envejecimiento, atendían a los viejos, pensando los familiares y los viejos, que iban a encontrar soluciones en la medicina, pero la medicina no es experta en la vida, ni es experta en el envejecimiento, es experta en la enfermedad, ni siquiera en la salud, en la enfermedad. Entonces es bien común que fenómenos de la vida cotidiana, como ser viejo, como cambiar, se vuelve una enfermedad, se pueda volver una patología, y eso súmele ahora la industrialización de la medicina, con todas las patologías asociadas a eso, ¿no? O sea, se vuelve más un mercado, y entonces ya la competencia ni siquiera es de conocimiento, ¿no? De definir qué es el envejecimiento, sino de convencer a quién va a comprar qué, a partir de manipular ciertos deseos ahí inconscientes o conscientes. Entonces, por un lado tenemos la medicalización de la vejez, que sería un fenómeno que explica los estereotipos deficitarios, y por otro tenemos el sistema socioeconómico en total destrampe y desorden, ¿no? La gerontología crítica, o digamos la escuela de gerontología social que va estudiando esto, le llama, ¿cómo le llama? Que estamos en una etapa de capitalismo desorganizado, la última le llaman. Dicen, después ya no puede haber otra. Bueno, ojalá. Como el envejecimiento mismo del sistema, le llaman ellos, donde señalan un par de cosas que creo que me gustaría enfatizar. Una, justo como la vejez se ha medicalizado y su definición y su estereotipación ha estado en manos de quienes conocen más la enfermedad y no conocen precisamente el proceso de envejecimiento, o sea, la medicina, ¿no? Con un montón de consecuencias como polifarmacia y otras cuestiones asociadas a que solo sea la medicina quien atiende esta situación, ¿no? Otro, que el sujeto, la persona mayor, no tiene voz en esa decisión y en esa pugna por definir qué es la vejez. Apenas se está viendo en algunos países, ¿no? Donde hay más viejos, hay, digamos, una ciudadanía activa que está disputando esa categoría, ¿no? O sea, no quiero decir que hay un movimiento todavía como en cuanto al género o en cuanto a la raza, pero sí el viejismo, digamos, que han dicho que probablemente sea mucho más prevalente que el racismo en el mundo. Entonces ahí hay una cuestión de la visión de las personas mayores, pues, totalmente ignorada, y no solo eso, sino que las mismas personas mayores prejuician su propio proceso y su propio envejecimiento, etcétera. Ya ni hablo de las familias, etcétera, ni la lucha de generaciones. Y por último está la cuestión del mercado, ¿no? Que infantiliza o vuelve a la vejez como una zona que desean conquistar y no tanto que busquen que la gente viva mejor. Pero tiene que ver con la producción también, porque supongo que trabajar, sí, la jubilación, claro, todo eso. Sí. Sí, imagínate la presión que ejerce el sistema actual, ¿no? Sobre alguien que, pero ni lleguemos a los 60, ¿no? Los que tenemos 40, 50, ya la estamos viviendo. O sea, ya hay una discriminación por edad en un montón de trabajos. Volviendo a esto que decías de la ciudadanía activa, ¿no? Esto de ser viejo es como un sujeto político, digamos, perdón, me puse como sociológica, pero sí me interesa pensar cómo, si es posible que el hecho de ser viejo me organice con otros, por esto de la pregunta inicial de, sí, la identidad, entiendo. O es difícil, muy difícil, porque es algo que uno va tanto aprendiendo como observando, es que conforme envejecemos somos más diferentes. Y de hecho recuerdo, allí en Uruguay hay un par de grupos que son claramente muy distintos en cuanto a ideología, por ejemplo, ¿no? O sea, hay quien está organizado para defender el trabajo y hay quien no le interesa defender el trabajo y les interesa defender más bien otras cuestiones un poco más conservadoras. Y encontramos eso en todas las vejeces del mundo, y eso es lo que algunos autores van a defender. No podemos hablar de vejez, sino de vejeces. Y otra vez ya entramos a esta lógica de la diversidad, ¿no? O sea, el sujeto político posmoderno, le vamos a llamar rizomático. Hay un montón de vejeces, y qué nuclea a ciertos viejos, híjole. Fua. O sea, puede haber un colectivo LGBT de viejos, sí, por supuesto, lo sé, ¿no? Hay artistas de viejos, sí, por supuesto. O sea, pero hay grupos conservadores, fascistas, viejos, sí, desde luego. Hay partidos enteros en países. No es exactamente algo que unifique en sí, sino que en realidad son otras cosas, sí, las que Sí. Las que logran aglutinar alguna. Sí, claro. Sin embargo, no hay que pasar por alto un par de detalles. Por ejemplo, la aglutinación que puede permitir la jubilación. Y las organizaciones de jubilados sabemos que tienen un peso importante en un montón de lugares. Claro. ¿Ah? Y luego el sindicato específico de tal o cual, pero de jubilados, de esos jubilados, de ese sindicato, ese es otro. Se empiezan a hacer como subgremios. Pero para mí es el fenómeno político, pero en las personas mayores. Son personas. Tienen los mismos derechos que las personas adultas, ¿no? Claro. No es que tengan otros derechos. ¿Y qué noción? Porque cuando también viene esto de la vejez, viene también lo de que hay cosas que uno no puede hacer más solo. Entonces aparece toda la problemática sobre los cuidados. Entonces, ¿qué noción de cuidado se aparece cuando a la hora de pensar la vejez? ¿Y cómo se plantea todo ese problema de...? Porque claro, solo pensamos en viejos que se reivindican y se organizan para defenderse, pero también hay viejos que no pueden moverse, que han tenido una vida difícil, claro, que están enfermos, que han acumulado durante toda su vida una serie de problemáticas. Entonces, sí, ¿qué pasa ahí con los cuidados? Para mí ese es el tema. O sea, yo en eso es lo que trabajo. O sea, para mí el tema es la crisis famosa de los cuidados. ¿Qué es la crisis de los cuidados, no? Hablan de tres aspectos. Y de entrada, uno de los primeros es que no nada más estamos hablando de viejos. Y cuidados en el envejecimiento, mucha gente le preocupa, pero porque da por hecho que todos los viejos van a ser dependientes, ¿no? Y sabemos que no, que todos los del envejecimiento exitoso como los de envejecimiento normal van a necesitar cierta asistencia, pero no necesariamente van a ser personas con discapacidad. Claro que la población con más discapacidad son los viejos. Entonces, los cuidados implican los cuidados de a lo largo de la vida, primero que nada, y lo que creo que es importante es que implican la dimensión relacional de lo social, o sea, no el individualismo que nos han querido vender en las últimas décadas del imperio neoliberal, sino que hay más bien una búsqueda de resignificar lo grupal y que cuando envejecemos, nuestra fragilidad acumulada nos obliga a enfrentar la pregunta, y bien, ¿cómo estamos con eso de cuidarnos? Y muchas veces nos encontramos con familias desmembradas, desde antes de que sean viejos, nos encontramos con individualismos necios o tiranías de personas que, por no pensarse en grupo y por no asumir cierta fragilidad, más como nuestra naturaleza, o sea, como somos frágiles, necesitamos el grupo, necesitamos apuntalar ciertas fragilidades entre varios, caemos en una situación de mucho más vulnerabilidad, ya no solo individual, claro, sino grupal. O sea, ahora es toda la familia y varios viejos y un matrimonio y los hijos y varias generaciones después las que sufren consecuencias de ignorar la fragilidad y más bien, en una esquizofrenia social yo diría, negar y pensar que uno, somos familias normales y fuertes y que nos comunicamos re bien cuando no para nada, sino que estamos en una situación de crisis de salud mental, que cuesta mucho trabajo hablar de eso. Creo que es más fácil hablar de crisis de cuidados, donde desde luego hay un componente de salud mental y de envejecimiento a lo largo de la vida. ¿Pero te parece que eso está cambiando? ¿Qué decisiones estamos tomando, sí, como comunidad, claro, respecto a la vejez, sí, presente y futura? Sí. Yo pienso que sí está cambiando. Las mismas personas están buscando alternativas. No nos las estamos pasando bien. El mercado laboral es una porquería. Los derechos cada vez se garantizan menos. Hay un montón de conflictos. Cada vez hay más viejos. Aumentan los cuidados, aumenta la dependencia y no hay cuidadoras, y entonces vienen los migrantes, y entonces los migrantes son quienes se supone que van a solventar la crisis de los cuidados famosos, pero sabemos que eso es falso, porque es una nueva precarización paradójica de una situación que va a empeorar la misma vida de los migrantes y la misma vida de los cuidadores, la misma vida de los cuidados, y es un círculo vicioso, ¿no?, que más bien nos enfrenta a muchos a repensarnos como grupos, como colectivos, como personas que nos interesan los cuidados. O sea que la moraleja sería, o la reflexión sería, entender nuestro proceso de envejecimiento primero, ¿no? Y como cuidarnos más entre todos. Es que envejecemos todos juntos. O sea, vamos a decir, juntitos todos envejeciendo. Envejecemos además con el planeta, que también anda envejeciendo, y con las ciudades que envejecen, etcétera. O sea, como que le quitamos un poquito la lupa al fenómeno de envejecer como algo biológico, y a la hora que lo trasladamos a otras áreas, lo hacemos humano, lo hacemos social, estamos hablando de un montón de cosas. Bueno, tremenda tarea tenemos por delante. Bueno, apasionante. Sí, total. Bueno, ahí escuchábamos a Itzel y Alejandro. Muchas gracias por tomarse el tiempo de compartirnos ahí todo ese saber. Decían que les emocionaba mucho este tema. Así que bueno. Acá en cabina estamos con Miriam y Estela. Bienvenidas, muchas gracias por venir. Les vamos a pedir que se presenten para luego dar paso a la conversación. ¿Empezamos con Estela? Bueno, yo soy... yo soy Miriam Cirisola, médico, pediatra durante mi actividad médica. Me jubilo y sigo estudiando los temas inherentes a la edad cuando me jubilé. En suma a la edad de la vejez, y más que nada estudiando no solo las patologías y las enfermedades, aunque por supuesto fue mi vida toda estudiarlas, pero más que nada de qué manera envejecemos los uruguayos y las uruguayas. Y bueno, ahí empecé a seguir, soy una sindicalista de toda mi vida, en el sindicato, no solo el sindicato médico, sino además en el sindicato de la seguridad social, donde trabajé gran parte de mi vida. Entonces, seguí en el núcleo de jubilados de la seguridad social. Y después, mediante ese núcleo, estamos varios compañeros y la que habla, en asociados a UNASPU, Organización de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, como muchas otras asociaciones de jubilados y pensionistas. Bueno, además integro la Unión de Mujeres del Uruguay, como asociación como tal, que también está asociada a una. No sé si quieren algo más. No, perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Estela Ovelar, soy facilitadora en seguridad social, actualmente estoy compartiendo la directiva de la Asociación de Jubilados y Pensionistas del Estado e integrante también de la Comisión de Derechos Humanos de UNASPU. También soy jubilada de la Seguridad Social, militante activa, y bueno, los derechos humanos han sido la estrella que guía un poquito en mi camino. Ahí va. Bueno, muy bien. Bienvenidas entonces. Queríamos comenzar con esto primero que dice Miriam, que es cómo envejecemos las uruguayas y los uruguayos en nuestro país, ¿no? ¿Qué nos pueden decir de eso? Bueno, el tema del envejecimiento en nuestro país es un tema que es lo que le llamaríamos envejecimiento acelerado. Uh-huh. Tenemos un porcentaje de vejez muy alto. Somos el segundo país más envejecido de América Latina, al lado después de Cuba. Uh-huh. Y realmente es un tema que tiene que ser tratado. Por eso las felicito a ustedes que realmente hayan puesto este tema arriba de la mesa. Hablábamos con mi compañera hace un rato y ella hablaba con ustedes también, diciendo que este tema tiene que ser puesto arriba de la mesa, tiene que ser debatido, porque el envejecimiento es algo que no solo nos pasa a todos, sino que a la vez tenemos que ver de qué manera envejecemos. Claro. Y la causa de esto, el por qué envejecemos, es en nuestro país la baja de la mortalidad. Uh-huh. Tenemos una mayor longevidad, hay una mayor esperanza de vida, cada vez hay más mayores de 60 años que están activos, ojo. Uh-huh. Y al crecer, la expectativa de vida aumenta también, como es consecuencia, la incidencia de enfermedades crónicas. Entonces hay una mayor vulnerabilidad, no solo física, sino además psíquica, y social, que está asociada al envejecimiento. Por eso, este grupo etario, el grupo de los adultos mayores, de las personas mayores, realmente es más susceptible de enfermar. Es bravo a veces separar el tema de la enfermedad de lo que yo pueda hablar, porque realmente fue tan inherente a mí misma toda mi vida hablar de enfermedades, de patologías, de tratamientos, de pronósticos, de prevención y de todo eso, que siempre el tema de enfermedad siempre está metido, pero es verdad, es así. Y bueno, lo hago porque lo siento, porque además lo tengo que decir, porque realmente los niños son el sector vulnerable de nuestra sociedad, las personas mayores también. Entonces, esas dos extremos de la vida son susceptibles de enfermarse, vulnerables, llegan a ser dependientes, y realmente hay que resaltarlos como tal. Hay que cuidar a los niños y hay que cuidar a las personas mayores. Haciendo mención a tu pregunta, ¿cómo envejecemos? Ahí está de pronto lo medular de este tema. Sí. ¿Cómo envejecemos? Más allá de lo que Miriam transmite con su conocimiento amplio en la materia, pero ¿qué significa un envejecimiento activo, una calidad de vida, una vida sin violencia, sin abusos y maltrato? Y yo la felicitaba hoy, antes de estar al aire, de que personas jóvenes hayan tenido esta inquietud interesante sobre adultos mayores, que las veo, aparentemente están muy lejos de llegar a la edad que marca el adulto mayor. Pero yo tengo un dicho quizás un poco vulgar, que decimos cuando queremos acordar, tenemos la ñata contra el vidrio. Así que las felicito. Pero y además en este mes, sí, porque el 15 de junio se conmemoró el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, que no es un tema menor. Porque sí coincido con Miriam, de las patologías naturales que la edad nos viene trayendo, pero también hay factores externos que contribuyen a que esas patologías quizás se hagan más grandes. Podríamos decir que hay patologías sociales de cómo vemos, imaginamos y tratamos la vejez. Exactamente, ¿no? Exactamente. Yo creo que lo primero que tenemos que reconocer a nuestros mayores, ser reconocidos como sujetos activos en la sociedad. ¿Verdad? Cambiar esa falsa, digamos, historia de que envejecemos y bueno, el abuelo es el que va para el fondo, el que no tiene más que decir porque está fuera de moda. Yo sea con indispensable y necesaria representación, ¿verdad? Sí, pues, hablar un poquito más cerca del micro. Con la necesaria representación en la vida social, cultural y política del país. Sí. Porque además recién nosotras hablábamos que pertenecemos a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización Nacional de Jubilados, que hay otras comisiones trabajando, y muy bien, vivienda, seguridad social, salud, recreación y turismo, que todo eso, los que estamos trabajando en esas comisiones, somos gente grande, trabajando por otra gente grande. Claro. Y aquí apunta a una mejor calidad de vida, ¿verdad? Y algo que no debemos descuidar, como bien lo dijo Miriam, porque ya estamos en la franja, el Uruguay, junto con Cuba, en el envejecimiento de la vejez. Vivimos más, pero ¿con qué calidad de vida vivimos? Claro. Ahora, en relación a eso mismo, ¿no? De cómo, qué vejez y cómo vivimos la vejez, y también pensando en que hay un tema que nosotras estábamos pensando en el otro programa, en el primer programa del mes, digamos, sobre el tema de ¿por qué la medida del bienestar es la juventud y por qué una cuando vos decías una vejez activa, nosotros estuvimos hablando en ese primer programa acerca del concepto de vejez activa, en el sentido de que también un poco es sentíamos, queríamos abrir la pregunta, ¿no? De en qué medida es también legítimo de humo buscar o forzar una actividad siempre constante y no también a la vez de pensar en la en el espacio político y de actividad en ese sentido de la vejez o de las personas viejas, también pensar en que todos los modos de estar deberían ser tener espacio, ¿no? Y no necesariamente yo tengo que estar activa para merecerme estar. A ver, interesantísimo lo que decís. Y me encanta que hayas dicho personas viejas. A mí es un término que me fascina decir viejo o vieja, porque para mí es un sinónimo de respeto y reconocimiento a una trayectoria de vida, ¿verdad? Muy lindo. Y cuando digo, cuando decimos activos, no decimos haciendo zumba. Claro. ¿Verdad? No decimos. Y claro, el que puede hacerlo, bienvenido sea. Claro. Pero el activo es la participación de lo que tenga ganas, se sienta apto para hacer. Claro. El okay. envejecimiento activo es considerando al otro en lo que en su medida y respetando al otro en lo que en su medida pueda y quiera hacer. Porque también, si se jubila y tiene ganas de cuidar las plantas de su casa, bienvenido sea y es activo. Claro. Porque su mente, su cuerpo, su amor va a estar basado en eso. Y es válido también. O sea, que el ser activo no es estar haciendo footing por la rambla o bailar. O hay gente que baila tango. Acá tenemos un compañero calladito que nos acompañó. Nos encantaría bailar claro. tango también. Y también, o sea, no hay una forma, no hay una receta específica y única para un envejecimiento. Creo que cada uno elabora su propia receta. Pero cuidado, y vemos también que muchas veces están a cargo de sus nietos, claro, sin voz ni voto. O sea, te tenés que quedar porque... Entonces, esas son las cosas cuando decimos el envejecimiento activo. Ahora, y justamente pensando en esto de qué pueden y qué quieren... ¿Cuáles dirían ustedes que por su experiencia y por lo que hayan conversado también son como las fortalezas de esta etapa de la vida? O sea, ¿qué cosas no es que puedo todavía hacer como cuando era joven, sino qué cosas solamente puedo ahora? Como ¿cuáles son las fortalezas de este momento de la vida? Yo en lo personal, Miriam, veo los vínculos. Ajá. Los vínculos para mí son la fortaleza. Y no siempre los vínculos intrafamiliares. ¿Pero qué tipo de vínculos? Los vínculos afectivos, los vínculos de participación, los vínculos como estamos nosotros tratando, comunitarios. Esos vínculos creo, desde mi modesto punto, que son la fortaleza. Yo tengo que pensarlo, sinceramente. Nos encanta que les hagan pensarlo. Tengo que pensarlo, porque realmente... Nosotros envejecemos desde el punto de vista físico, ajá, psicológico, pero también social. Claro. Ojo. Entonces, lo físico es lógico, ¿no? Porque se va deteriorando todos nuestros aparatos, nuestro sistema, nuestra piel se va descamando, se va poniendo más seca, toda la parte articular. Tenemos una cantidad de problemas físicos que se van paulatinamente se van instalando. Ajá. En algunas personas más rápidamente, en otras personas más lentamente. Lo psicológico. No queremos envejecer. Yo traje acá un libro de Pilar Sordo, de una psicóloga, que realmente dice eso, no queremos envejecer. Y es verdad que no queremos envejecer. Y no queremos envejecer por eso mismo. Porque nos vamos sintiendo que aquellas capacidades que teníamos de jóvenes, o que podíamos hacer de jóvenes, no las vamos pudiendo tener por nuestras discapacidades físicas. Entonces, no, eso no es una fortaleza, es una debilidad. en relación a un estereotipo de cuerpo fuerte y ágil, exacto, joven. Y bonito, pero que es el que preconiza nuestra sociedad. Por eso del envejecimiento social que decimos. Que la sociedad, claro, preconiza y te lo presenta, porque no vas a ver ninguna caricatura en la calle o ningún spot publicitario en la cual te presente a un señor o señora de 65, 70 años en un spot. No. A no ser que te venda algo para especial. A no ser que tenga específicamente algo para poner. Corega. O pañales. Exactamente. O pañales. Los pañales, sí. Exactamente. Exactamente. Sí. Algo que sea relativo. Si las personas vienen a usar el traje de baño, o no tomaran café, o no, o no usaran pañales. Como que, entonces, a eso vamos. No son fortalezas. Desde ese punto para de vista, nuestra sociedad. Claro. No son fortalezas. Pero seguramente vos viste algunas cosas como fortalezas. No te digo justamente tal vez estas, que son las que estás planteando en relación al estereotipo de salud y de belleza. Pero, no sé, esto es con total curiosidad, porque me imagino que desde esa vivencia no puedo saberlo sin que me lo cuente. ¿Sabés lo que yo me siento? Puedo hablar desde un punto de vista personal, ¿no? Yo me siento como que sigo en una misma tesitura de punto de vista de lo que hice toda mi vida, que fue estudiar y descubrir y filosofar, porque me gustó mucho lo que ustedes decían hoy sobre algunos temas filosóficos que realmente ustedes encaran, sobre filosofar sobre qué es el vivir y cómo vivir. Es un buen momento para eso, pareciera. Ya sé, exacto. Pero, ¿de qué manera envejecemos? Pero, ¿cómo vivimos? Porque se envejece, según se dice en un refrán muy sabido, según se ha vivido. Ahí va. Eso se ha dicho sistemáticamente: se envejece según se ha vivido. Eso es una verdad también, desde el punto de vista físico, psicológico y también social. En suma, a la pregunta de ustedes, fortalezas, pues por ahora no vi ninguna. Es espantoso. Bueno, yo no la quiero contradecir. Yo creo que el estar hoy acá tratando de dejar una semillita, respondiendo a las inquietudes de gente tan joven, es una fortaleza. Coincido plenamente que uno envejece como de acuerdo a su proyección de vida. Yo te pongo siempre un ejemplo. Somos esencia en la vejez. O sea, la esencia no cambia. Tu esencia no cambia. Entonces, en lo personal, creo que el seguir primero amando la vida, por sobre todas las cosas, y haciendo algo por otro. No importa lo mucho, lo poco, dejando algo para otros, haciendo algo por el otro, y honorariamente. Ahí va, una pasión ahí que te mantiene viva. Una pasión que te mantiene viva. De pronto podías ir 5 veces a la semana a una reunión, quizás puedas ir 3, pero tomar eso también bien, con ganas. Yo creo que es eso, es ponerle ganas a la vida. Bien, y cuando hablan de esto de hacer, de mantenerse ahí activa, nos viene la palabra lucha, y ustedes que son mujeres organizadas y aguerridas, cuéntenos un poco más directo ahí en qué están trabajando ahora, cuáles son las luchas que están teniendo en este momento de la vida. Me le adelanto un poquitito. Dale. Y dale. Después te doy la palabra. Dale. Es esto, tratar de llevar lo que nosotros consideramos, en este primer momento lo tenemos arriba de la mesa, contra el abuso, violencia y maltrato de nuestros viejos. Tú dirás, bueno, pero si lo decís así, ¿qué estás haciendo? Bien, estamos haciendo, en primer lugar, sensibilizando a otras asociaciones filiales de ONASPU a que se hable de este tema. Es un tema solapado, es un tema muy tapado, ¿verdad? Porque de esto nuestros viejos no hablan. Y si no se aborda este tema desde el Estado también, pasamos a ser maltratadores sociales, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo en lo personal con esta comisión, trabajando eso y tratando en lo político también de dejar marcado que los viejos en este país no son solamente los que deben de cobrar la jubilación y pensión, bienvenida sea, porque también tenemos las reivindicaciones de ANASPU por una mejor calidad de vida en jubilaciones, pensiones, todo lo referente a lo económico, a vivienda, a la salud, que reconocemos que sea ello. El Sistema Nacional Integrado de Salud, el Sistema Nacional de Cuidados, son avances. Hoy igual decimos, para nosotros, son insuficientes. Y de ahí la lucha. Claro. Porque además, en una sociedad dinámica y cambiante, yo creo que no, nunca vas a quedarte sin algo para hacer o por qué más pelear. Y en el tema, pensaba, allá la dejamos también a Miriam, en esto de que decía Sofía, de ser mujeres también, como si hay un debe haber un encuentro interesante ahí también de luchas, en el sentido de ser parte de un colectivo que tiene intereses especiales de esta etapa de la vida, pero también ser parte de la parte del mundo que somos mujeres o nos autorreconocemos mujeres, que también hay todo un tema ahí, pero bueno, me imagino que debe haber coincidencias. No sé, Miriam decía más temprano que formaba parte de la Unión de Mujeres del Uruguay. Para nosotras las mujeres, yo siempre digo, las mujeres, si nos sabemos potenciar, somos potencia. Y nadie me saca eso de mi contexto y por otros ámbitos que de pronto uno participa también, que somos mujeres. Desde el punto de vista de las organizaciones, creo que todavía el patriarcado está presente, aún en nuestras edades. Claro. No es sospecha. No viene al caso narrar las anécdotas, pero simplemente, digo, de pronto se nombra una delegación para ir a tal o cual lado, cuatro machos, perdónenme la expresión, cuatro machos. Con entonces, el perdón acá de caballero que... No, él ya sabe cómo siente. Ya lo tratamos. Entonces, uno protesta y digamos, estamos tratando desde el punto de vista político lograr participación paritaria y desde nosotros, que ya somos viejos, estamos haciendo lo peor, porque ni siquiera 3-1, no, 4-0, como el otro día el Uruguay. Entonces, yo, esas cosas sí, y muchas veces nos ha pasado, y Miriam, en esto creo que me va a apoyar, una idea dicha por una mujer, sí, la mastican 4 veces. Levanta la mano, la dice un hombre, en el ámbito que estamos, y esa idea se bota y sale. Ay, entonces no pierdan las esperanzas. Es la triste realidad. Bueno, mujeres, entonces, cuéntenos dos cosas. Una, eso, como cuáles serían los cuidados, pero no estoy pensando solo en salud, claro. Estoy pensando en mucho más amplio, lo pueden responder cualquiera de las dos. Consideramos que se deben mejorar los mecanismos de acceso a la justicia y el artículo 30 y 31 de la convención es la forma de obtener un tratamiento más rápido a los casos. ¿Tá? Este tema también tiene que estar arriba de la mesa. ¿Y cómo mejorar? Bueno, yo les decía hoy la participación, la doctora le da un enfoque más médico, bienvenido sea, porque además la experiencia de ella es incomparable, pero yo creo que tenemos que buscar mecanismos que nuestros viejos no estén tan solos, porque la soledad es una mala consejera en todos los ámbitos, pero a veces cuando tenemos más movilidad, que somos más jóvenes, los vínculos se acentúan, o porque somos más bonitas. Lo que decía la doctora hoy, los kilos, el deterioro. No, pero en serio, los vínculos. Cuidamos mal. ¿Cuidamos mal a todos? ¿O cuidamos mal específicamente a las personas mayores y no cuidamos bien también o cuidamos mal a los niños? Bueno, están apareciendo continuamente, lamentablemente, no solo a nivel nacional sino internacional, temas de infanticidio, de problemas con la niñez, problemas con la adolescencia, problemas realmente aberrantes, completamente aberrantes. Y en nuestra sociedad, con el tema del envejecimiento y el tema de cómo cuidamos a las personas que que dependen de ese cuidado, estuvo como en la campaña política anterior, como uno de los preceptos fundamentales, el tema del sistema de cuidados. El sistema de cuidados tiene que ser realmente implementado y bien instrumentado. Hay tres elementos que son fundamentales, que el tema del reconocimiento de parte del Estado, que tiene que reconocer que ese sistema de cuidados tiene que ser universal para todo el mundo, por supuesto, al ser universal, sí. y además ser realmente accesible para todo el mundo. El tema del envejecimiento, la alta natalidad y además el problema de la vulnerabilidad que supone desde el punto de vista socioeconómico el tema del envejecimiento y de la vulnerabilidad que significa, por eso la instrumentación de este sistema tiene que ser hecho con muy buen criterio desde el punto de vista humanístico y social. Pero estamos en el Uruguay, ¿no? Entonces, hasta ahora, por más que en la teoría este sistema es un avance en cuando uno lo lee, ¿no? En la letra, en la instrumentación hemos tenido lamentablemente muchos baches y muchos impedimentos. Sí, nuestro país tiene más problemas de ejecución que de ley, ¿no? O sea, como que en la ley tenemos la ley está un montón perfecta, de cosas que la están ley buenas, está bien, pero claro que sí. Pero el no. tema, la puesta en marcha. Hemos logrado los asistentes personales que el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, se ha preocupado muchísimo en este tema, y que realmente se los ha instruido, educado, de qué manera tendrían que trabajar con las personas dependientes, en suma, todo un trabajo muy importante que ha hecho este ministerio. El tema es, no dan abasto. Una vez ante la, por más de que las mujeres seguimos haciendo una cantidad de trabajo que no tendríamos que ya hacer. O en todo caso que tendríamos que tener remunerado claramente, ¿no? Y tendríamos que tener remunerado, cosa que no es así, porque no hay remuneración. No, lo tenés que hacer y se terminó. Chao. Entonces, por más que realmente habría trabajos, la mujer sale al mercado al laboral. Y sale mucho más. Y lo bien que hace en salir. Porque realmente, ante la evolución de la mujer como tal, sale al mercado laboral y trabaja mucho mejor que muchos hombres. Pero falta en la casa. ¿Y quién cuida al que tiene que ser cuidado? Entonces ahí tenemos a los asistentes personales. Ahora proliferaron una cantidad de empresas cuidadoras que cuidan a todo el mundo. ¿Saben cuidar? Sí, no, yo no tengo mucha idea cómo es la formación. Exactamente, no se sabe. Podemos realmente aseverar que realmente tienen la capacidad para poder cuidar. No sabemos. Y que no es lo mismo cuidar a un bebé. No es lo mismo. No es lo mismo, exactamente. No es lo mismo que una persona dependiente y que tenga además una patología que necesite un cuidado especial. Sí. Ese es el problema también. ¿Y quién cuida después a ese cuidador? Porque muchas veces esa mujer cuidadora familiar se deteriora, sí, a pasos más agigantados. Entonces, ¿quién cuida a quién? Al cuidador. Entonces, esa es una de las grandes preguntas, sí, que podemos hacer. Eso es lo que iba a decir. Porque hay centros diurnos, algunos funcionando bien, sí, otros funcionando más o menos, sí, que realmente hacen ver, sí, que ese podría ser una solución, entre comillas, paliativa a la instrumentación del sistema de cuidados. Es que también todo lo que hagamos a nivel como de instituciones tiene un límite, porque yo creo que tenemos como una falla que, o bueno, hay algo que es como lo comunitario, relacional, afectivo, que no esté mediado por el Estado. Es como cómo nos podríamos querer un poco más y organizar de modos como menos dependientes de que el Estado te ponga en un lugar o en otro. Claro, que los contralores, ¿no? Ustedes decían algo, claro, muy importante recién, sí, que hay proyectos muy buenos, hay leyes muy buenas en nuestro país y la implementación demora, no se pone en práctica, pero después debe de haber un contralor a eso, sí, porque las sociedades son y somos dinámicas y muchas veces lo que proyectamos hoy, dentro de 5 años, 10 años, ya puede no servir, entonces no, claro, podemos quedarnos, sí, sí, con esa implementación, sí, y eso pasa a todos los niveles, sí, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué pasa? El Estado o a quien corresponda, tenemos que animarnos a supervisar y muchas veces, si hay una política que cambiar, cambiarla en el sentido ya sea de cuidados, porque puede haber mecanismos nuevos, patologías nuevas. Con el sistema de cuidados hay más gente necesaria de cuidados que la que desde un principio podría se cuidar, estimó. Claro. Nos pasó algo similar con la operación de ojos. Ahora el 19 de junio se cumplieron 11 años de las primeras pesquisas oftalmológicas en el Uruguay. En esa cruzada, en esa hazaña, pues yo donde trabajaba en ese momento, que trabajaba en la secretaría del director representante de los jubilados, me tocó ser parte. En una mesa que estábamos conversando cuando se iba a implementar las pesquisas, se hablaba de 10, 20 mil personas. Bien, se programó para 10 o 20 mil personas. Llevamos a la fecha de hoy 75 mil. Wow. Nadie pensó hace 11 años atrás que nuestros viejos pobres eran tantos los que no veían. Un convenio que tuvo, ¿verdad? Hospital de Ojos, BPS, ONASPU, porque si no fuera por las asociaciones de jubilados que se implicaron en el tema para las pesquisas oftalmológicas, hubiera sido mucho más difícil. No digo que no se hubiera hecho, sino que hubiera sido mucho más engorroso. Y hoy llevamos 75.000. Hubo que cambiar lo que iba a ser a término y crear nuevos mecanismos. Y es más, y preparar oftalmólogos uruguayos, y bienvenido sea, sí, que hace 11 años atrás no se había ni pensado. Claro. Entonces, las dinámicas también tienen que ser variables. Bien. Bueno, se nos fue el tiempo demasiado. Es muy tarde y tenemos que escuchar un audio que nos llega desde México, que fue con la chica que iniciamos hoy. Queremos agradecerles a ustedes muchísimo. Nosotras felices de haber entrado en comunicación con ustedes. Seguimos. A las órdenes y las agradecidas somos nosotros. Es un tema que nos apasiona, como pueden ver. Sí, claro. Siempre hay algo más. Gracias. Qué bueno. Bueno, gracias. Muchas gracias, bueno, muchas Miriam. Gracias, gracias Estela. Sí. Sofi, vamos a escuchar el audio de Lupe y cerramos con Lupe, ¿te parece? Voces desde México. ¿Qué tal? Mi nombre es Guadalupe Mora Reina. Soy coordinadora del colectivo La Otra Orilla, Artes Escénicas Expansivas, y bueno, voy a compartirles una breve reflexión en torno a la relación del arte con los procesos de envejecimiento, muy desde mi experiencia de trabajo. Bueno, una pregunta recurrente en los estudios sociales y del arte es justo cuál es la relación o la responsabilidad de esta con los diversos contextos sociales. Las posibles respuestas con las que más coincido giran en torno a pensar el arte como un espacio que da lugar a la expresión y difusión de las ideas, que da lugar a estrategias de aparición y da cabida a las subjetividades de los sujetos. Muy por ese camino me gustaría aportar algunas preguntas e ideas que han habitado mi práctica con personas mayores desde hace tiempo. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene hablar de nuestros cuerpos en el país de las fosas y las desapariciones? ¿Cuál es la relación entre el arte y la vejez? ¿Hablar de vejez es hablar de futuro? ¿Qué decisiones estamos tomando como comunidad respecto a la vejez presente y a la vejez futura? ¿Cómo abordar el hecho de la vejez desde el arte de performance? Y relacionada a esta, ¿cuál es el giro que hay que darle al material del envejecimiento para que adquiera esa cualidad de performativo? ¿Cómo dar voz a los seres, entrecomillados, subalternos, los que han sido olvidados, traicionados, marginados, que se han vuelto prescindibles, sin usurpar su espacio ni atribuirme su representación? ¿Cuál es el lugar social de las personas ancianas hoy? ¿Y cuál es el lugar social de los artistas hoy? ¿Qué hacer cuando vivimos en un contexto? ¿Qué hacer cuando vivimos desprotegidos por las instituciones y el Estado? ¿Cómo pensar en arte si no tenemos resueltas las necesidades básicas como salud, educación, vivienda y seguridad? ¿Qué se está haciendo desde el arte a este respecto? Es decir, cuando ha desaparecido el sistema de pensiones y jubilaciones, cuando la educación básica, es decir, toda, es cada vez más mala, cuando la salud pública se encuentra en números rojos y en una escasez tremenda, cuando la vivienda es más bien la entrega de tu alma a una inmobiliaria o al Infonavit. Abro paréntesis, en México podemos pasar 30 años pagando una casa de mínimas dimensiones. Cierro paréntesis. ¿Qué estamos haciendo los artistas a este respecto? ¿Acaso estamos exentos de esta precariedad? En principio ni siquiera aparecemos en la ley del trabajo. Creo que una parte esencial del trabajo radica en encontrar formas de afrontar el envejecimiento de las sociedades, el envejecimiento propio, a través de actos creativos y de prácticas artísticas, a través de discursos que planteen posturas y demandas colectivas que encaren la sinrazón del Estado. En este sentido, el arte, más que un fin, sería un vehículo que nos permitiría la transmisión y visibilización de acontecimientos. Las prácticas artísticas serían en este caso como una plataforma para preservar la memoria y recordarnos lo necesario de las luchas sociales. Hablando en el caso de México, por ejemplo, ¿no?, lo importante que han resultado las múltiples luchas sociales a lo largo del siglo XX y las que hay en inicios de este siglo XXI. Necesitaríamos entonces, a través de estas prácticas, germinar miradas que brinden otras perspectivas, ¿no? Prácticas que nos permitan decir aquello que no puede ser dicho de otra forma. Prácticas artísticas que generen vínculos y acompañamientos. Y yo creo que esto es muy importante. Apelar a verbos como cuidar, acompañar, proteger, escuchar, dignificar. Todas aquellas acciones que son invisibilizadas porque se dan por hechas en la vida cotidiana, en el día a día, y son medulares, al menos en mi trabajo artístico. Sería algo así como repolitizar la vida cotidiana, regresarle al arte la experiencia y tornar la experiencia en arte. Esa sería como una estrategia de ida y vuelta para evitar esta separación entre la vida y el arte, para estrechar ese espacio, ese abismo que se abre. Hacer este interrelacionamiento entre la vejez, la vida, el arte y lo social, me parece que nos acerca a la fabricación de dispositivos artísticos que visibilizan las preguntas que tenemos al respecto y que nos permiten recoger aquella memoria de las personas que han vivido tremendos procesos de cambio durante los últimos dos tercios del siglo XX. Desde mi experiencia, al trabajar con personas mayores, relacionar al arte con la vejez ha sido relacionar al arte con la historia, con las luchas sociales de personas que se han jugado el cuerpo por el derecho al trabajo, por el derecho al voto, por un hospital en su barrio, por luz eléctrica, agua, por servicios básicos y justo por un pedazo de tierra para esto, para envejecer tranquilamente. Bueno, me parece que las preguntas seguirán apareciendo, ¿no? Ya que este proceso investigativo de la relación entre la performance, la vida, el arte y la vejez van a seguir produciendo preguntas, ¿no? Estas seguirán apareciendo porque estos procesos son infinitos, ¿no? No tienen un final que se pueda determinar, sino que mutarán con el tiempo. Y bueno, necesitaremos replantearnos una y otra vez cuál es la relación del arte con la vida. Así pasaba Arte y Vejez por Guadalupe Mora Reina, performer, investigadora, coordinadora del colectivo La Otra Orilla, prácticas escénicas expansivas en México. Qué lindo recibir tantas voces distintas que llegan y que hablan apasionadamente de este tema, ¿no? Que espero todas vivamos. Nos vamos a ir escuchando un tema de David Bowie.